El mensaje histórico del mariscal Kim Jong-un, enviado a los participantes en el octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea, para elevar el papel de la Unión de Trabajadores Agrícolas en la obra socialista del Suche, fue insertado en las páginas web del Instituto del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo, la Asociación de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-unismo en Rostov y el Grupo de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, todos de Rusia. La Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña y la Asociación de Amistad Checo-Corea Paek Tu-san en fechas recientes.